yo la apoyo bien atrás. La joda recién comienza, hoy no te vas a escapar. Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, miren la lana. Yo la apoyo bien.